Más tesoro que cantar de noche y día, y un collar hecho con oro del sol de la tierra mía. A ofrecerte lo he venido, cruzando mares y cordilleras, como paloma en su nido, que verlo pronto no más quisiera. Y ahora que ya estoy aquí, mirando a la madre patria, contigo voy a decir: España, con un nudo en la garganta, yo te canto desde lejos. España, aunque esté por tierra extraña, yo tu imagen no la veo. España, rosa morena, que se abrió la maestranza. España, la Macarena, te da luz con su esperanza. España, trono de flores, dueña de la mar bravía, pabellón de mil colores, reina de paz y de amores, España del alma mía. En la fiesta de los toros juega un hombre con la muerte, y al brillar sus amaros le está marcando la suerte. Las campanas de la vela tocan la noche por seguidilla, y sus mujeres morenas se hacen un palio con la mantilla. A esa España de Tizú, a la vez que yo le canto, quiero que la cantes tú. España, con un nudo en la garganta, yo te canto desde lejos. España, aunque esté por tierra extraña, yo tu imagen no la veo. España, rosa morena, que se abrió la maestranza. España, la Macarena, te da luz con su esperanza. España, trono de flores, dueña de la mar bravía, pabellón de mil colores, reina de paz y de amores, España del alma mía. Pasando la perruca y el carrascal de la lengua, adiós Asturias del alma, cuando volveré a tus tierras. Adiós Asturias del alma, cuando volveré a tus tierras. Adiós puerto de Payares, te crucé muerta de pena, porque he dejado a mi madre en el concejo de Elena. Porque he dejado a mi madre en el concejo de Elena. carretera, carretera, cuando llega ese día que yo te pise de vuelta buscando a la madre mía. Cortesana que a la alma brilló. brilló. Y al alba brilló. ¿Dónde vas, duquesa? Me grita un chispero. ¿Dónde vas, duquesa? Con Pedro Romero. Dicen que te han visto con Calatrava y sus ojos negros eran tus esclavos. ¿Dónde vas, duquesa? Sola por Madrid. Que me han dicho que Goya inocente se muere impaciente. Mi Cayetana, loquito por ti. Que sí, que sí, que sí, que sí, mi Cayetana, loco por ti. Soy musa de pintores que me sujeto, presa entre los colores de sus paletas. Soy reina de boleros y camarillas. Soy quien mejor se marca las seguidillas, la maja más valiente de la nación, la que nunca da reposo a su corazón, a su corazón, a su corazón. ¿Dónde vas, duquesa? Me grita el chispero. ¿Dónde vas, duquesa? Con Pedro Romero. Dicen que te han visto con Calatrava y sus ojos negros eran tus esclavos. ¿Dónde vas, duquesa? Sola por Madrid. Que me han dicho que Goya inocente se muere impaciente. Mi Cayetana, loquito por ti. Que sí, que sí, que sí, que sí, mi Cayetana, loco por ti. Que sí, que sí, que sí, que sí, mi Cayetana, loco por ti. Por los altos de Triana vienen cantando, por los altos de Triana, y al pasar junto del río, con semillas en galana, con semillas en galana, con su mejor vestido, con su mejor vestido, y me parece sultana, y me parece sultana, yendo en busca de marido, las mositas de Triana. Las mositas de Triana quieren ponerse los días delante de su ventana, delante de su ventana, pa' que me hagan su alegría. A la Virgen se lo ofrezco cuando me pongo a soñar. Cuando me pongo a soñar, a la Virgen se lo ofrezco yo, sí señor. Cuando me pongo a soñar, con ella, al entero a mi semilla el corazón, siempre que pueda cantar. Siempre que pueda cantar por el mundo entero de decir, sí que sí, siempre que pueda cantar por ella. Esta tierra lo dejo de lo mejor, desde Londres hasta Pekín. Desde Londres hasta Pekín, mi palillo tiene que cantar, jole ya, desde Londres hasta Pekín, sí que sí, repicando pa' decir vaya color, como semilla no irá. Como una cinta blanca de luz que lleva el río, de luz que llena el campo de azar, como una cinta blanca, yo le, ya salen de Sevilla, ya salen de Sevilla, yo le, para el rocío. Para el rocío se van, y el monte es un estuche, yo le, de rosa y terciopelo, donde vive la reina, yo le, de los luceros. De los luceros sin hablar, carretera adelante, yo le, vienen todos callados, porque suben los bueyes, yo le, ya sin pecado. Sevilla de mi alma, blanca, blanca paloma. Blanca paloma, Sevilla de mi alma, cabey que brilla como una flor de sol, y eres un relicario de fe, de luz y color. De luz y color, giralda como un bellota, mi por donde la esperanza bajó, para nacido en su planta en Sajilla y se quedó. Camilla está de cubre desde la noche, se quiere como de plata la blanca bella de mi alma, y aunque habla con paloma. Muy poquita cosa, son cuatro monedas, pero de tus manos pa' mí pa' un caumán. Muy poquita cosa fueron tus caricias, pero mami mía, no habrá cosa igual. No seas tonta, me decía, tu querer no puede ser. Yo estoy muy alto en la vía y tú muy baja, mujer. Y me vas a llorar, lagrimita algún día te hará saber la verdad. No te vayas, que este tormento ya es tuyo y mío. Yo soy capaz por tenerte de no besar más tu boca, pero por Dios te Yo soy capaz por tenerte de no besar más tu boca, pero por Dios te lo pido, corazón mío, ay, no me dejes. Al chaval pidiendo en sus oraciones mucho valor para triunfar, saltó la valla de los cortijos bajo la luna del medio abril, mientras sus ojos miraban fío la cuna abierta de un toro gris. Ay, torito, que ha de ser mi suerte, torito, aunque ciego quiera darme muerte, vestido de oro fino y de granate, yo tengo toro bravo que matarte, torito, no podrás nunca luchar conmigo, ni tu casta me puede vencer. Porque llevo una medalla de Jesús del gran poder. Tarde de sol y mantilla, va por la plaza el chaval y está pendiente Sevilla del matador que va a estrenar. Y al perfilarse para la suerte, ante el veragua que le tocó, le vio en los ojos pinta la muerte y toda la arena se enrojeció. Torito, ay, torito, que ha de ser mi suerte, torito, aunque ciego quiera darme muerte, vestido de oro fino y de granate, yo tengo toro bravo que matarte, torito, no podrás nunca luchar conmigo, ni tu casta me pueda vencer, porque llevo una medalla de Jesús del Gran. Quiera sufrir, que escuche bien mi consejo, pues no habrá cariño viejo si no lo sabes vivir, si no lo sabes vivir. Cuando comencé a quererle, no lo pude imaginar que me llegara al olvido. Pasando tan poco tiempo, y era mi mayor tormento quererle sin esperar, ay, sin esperar. Cuando le canto a su amor, ven a mí que quiero verte, tus brazos, compañero, y al sentir cómo me besas, yo me quiero quedar presa por toda la eternidad. Por más que detenga el tiempo, siempre mi pena será que ya no ha vuelto a mi hogar. Y es como un cariño ciego que me ha señalado a fuego y no lo puedo apartar. Ay, para olvidar. Alma y vida te daré si volvieras, vida mía, porque vivo en la agonía y en la cruz de tu querer. Ven a mí, ven a mí, que quiero verte. Ven a mí, que por ti muero. Ven a mí porque te quiero. Ven a mí por caridad. Y en tus brazos, compañero, y al sentir cómo me besas, yo me quiero quedar presa por toda la eternidad. Yo me quiero quedar presa por todo. Olé, niño de olé, viviendo de carpintero. La Virgen decía cuando te dormía: ay, duérmete, lucerito, brisa de la mañana, mientras tu piececito cubro con blanca lana. Corazón, yo te dio para sufrir, corazón, por el hombre hasta morir. Corazón, gloria a ti, rey celestial, corazón, y en la tierra el hombre pan. Desde Oriente iluminado, sin pensar en el camino, a Belén ya van llegando los tres magos peregrinos. Olé, niño Dios, olé, claver de color tan fino. Olé, niño Dios, olé, Jesús que eres uno y trino. Le trajeron oro y mirra y el incienso como Dios. Mientras su madre lo mira, el infante sonrió. Olé, niño Dios, olé, ya viene la amanecía. Olé, niño Dios, olé, pregunta por el Mesías. La Virgen lloraba mientras le cantaba: duérmete, lucerito, brisa de la mañana, mientras tu piececito cubro con blanca lana. Corazón, yo te dio para sufrir, corazón, por el hombre hasta morir. Corazón, gloria a ti, rey celestial, corazón, y en la tierra lo yo no soñé con tesoro, porque tesoro yo no lo quiero. Con tu cara me conformo, si es un cara bárbaro. Mírame bien a los ojos, que siempre dicen verdad. Mira que quieren decirte que no te quiero. Quiero caudal y el oro del mundo, y quiero la luna si tú me la das. Quiero tu cariño, te quiero a ti todo, sin plata y sin luna, ni estrella ni nada. Ay, que me saben mis labios a miel y a romero. Cada vez que te digo serrano te quiero. Ay, que me saben los labios a menta y a sal, cada vez que tu nombre se me abra en ellos como un cantar. Yo no deseo ni luces, ni pa' mi feo ni pa' mi pelo, que con la luz de tus ojos yo soy feliz y te quiero. Ven a ofrecerme la vida y en ella solo un querer. Ven que te espero y te espero, igual que ayer te esperé. Con tu caricia y tu alegría me sobra riqueza y felicidad. Soy reina del mundo, teniendo de cerca, sin plata y sin luna, ni estrella ni nada. Ay, que me saben mis labios a miel y a romero. Cada vez que te digo serrano te quiero. Ay, que me sabe.